que tu lucha no morirá jamás. Te vimos luchar. Hay cosas que no verás más, porque ya no estás. Te vimos luchar. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 361, el día 8 de mayo del año 2023. Transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Robasterra, desde donde estamos emitiendo, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedringui, siempre. Quien les habla, Ángel Fernández Yegman, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas. Vamos a pasar primero las coordenadas donde nos podés encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. ¿Y cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir? Las noticias fidedignas. No mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante, no somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Hoy tenemos el gusto de estar acompañados con el profe Alejandro Correa, que está acá haciendo presencia. ¿Cómo le va, don Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ángel? ¿Cómo andamos? Aquí estamos nuevamente. Gustazo tener. Es el mismo. Y bueno, a modo de certeza, de hoja de ruta, ¿por dónde vamos a ir hoy? Primero rescaté un audio de un compañero también de aquí de la retaguardia, otro profesor, maestro, Alfredo Grande. Alfredo Grande, médico, psiquiatra, psicólogo, luchador social, militante social, defensor de todas las causas, especialmente de aquellas que parecen perdidas. Y encontré un recorte de un audio, de una proclama, de un discurso, de palabras sentidas que dio el 26 de abril del año 2013, luego del ataque de la policía metropolitana, de la policía de la ciudad, al hospital neuropsiquiátrico Borda. No solamente es bueno escucharlo para conocerlo, los que no lo conocen, sino también consideré la pertinencia de sus palabras y de su convocatoria. No solamente para aquel momento, 2013, sino que al día de hoy son palabras que asumen absolutamente actualidad. Luego voy a repetir la intervención de la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Victoria Montenegro, a la hora de enfrentar el negacionismo, a la hora de enfrentar a los pro-dictadura, que cada día tiene menos vergüenza en asomar en el horizonte. Un tema de María Elena Walsh, Oración a la Justicia, también considero muy pertinente. Hubo una marcha que se hizo contra la injerencia de Estados Unidos después del pronunciamiento que llegara desde Estados Unidos, justamente, no solamente en la jefa del comando sur del ejército norteamericano, imponiendo condiciones y expresando literalmente que los recursos naturales, que los bienes naturales de toda la patria grande realmente están para producir beneficios a los Estados Unidos. Bueno, aquí en Buenos Aires se realizó una marcha en protesta y también en rechazo a esa, a ese deseo de injerencia, a esa imposición de injerencia. Hablando de Paco Ibáñez, como escuchábamos el recorte antes de empezar el programa, un tema de Paco Ibáñez que se llama Mala Reputación. Después, otro tema que estábamos hablando con el profe hace un ratito, que tiene que ver con Estados Unidos y el manejo de la economía de Estados Unidos, especialmente qué es lo que está pasando hoy, 8 de mayo del año 2023, en Estados Unidos, que pone en riesgo no solamente la economía norteamericana, sino que pone en riesgo la economía planetaria. y vamos a ver cuáles son las consecuencias después de que escuchemos el audio, de por qué tanto interés del presidente Joe Biden de que le levanten el techo de la deuda externa norteamericana. Porque es una de las deudas más numerosas. Estamos hablando de prácticamente 35 mil billones, o sea, millones de millones de dólares que está pidiendo permiso al Congreso estadounidense para justamente endeudarse. Y ahora vamos a ver cómo se endeuda Estados Unidos y cuáles son las repercusiones para nosotros. Otro recorte, una persona que hay que conocer, el fiscal Ricardo Molinas. El Ricardo Molinas, él fue titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, convocado por Raúl Alfonsín con el advenimiento de la democracia y echado de forma miserable por el gobierno de Carlos Saúl Menem. Pero justamente esto viene a cuento porque muchos se ponen el sayo de ser grandes fiscales, de ser grandes magistrados, y realmente cuando uno compara la estatura humana, la estatura personal, la estatura ciudadana de un señor como Ricardo Molinas, y lo compara con los actuales fiscales que ocupan la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, realmente creo que deberían tomar cuenta y empezar a reconstruirse. Un pedacito de, digamos, educativo sobre quién fue Robespierre Maximilien, un personaje notorio de la Revolución Francesa que vamos a desarrollar con el profe Alejandro Correa. Porque bueno, porque él tiene, por supuesto, un bagaje más fuerte y más sólido que el mío para hablar de este tipo de cosas. Si llegamos, volveremos a escuchar el corto de relato corto de Julio Cortázar, Me caigo y me levanto, ¿no? Por aquello de no darse por vencido trayectoria circular, espiralada, donde en unos momentos fracasamos y luego inmediatamente triunfamos, y cómo se van dando esos ciclos de caídas, recaídas y recomposiciones. Creo que estamos pasando en estos momentos algo muy parecido. Y para hacerla cortita, porque el león anda suelto, lo estoy viendo la melena del león dando vuelta por arriba de la mesa, una pequeña reflexión cortísima. Creo que es por las situaciones que estamos viviendo, en la coyuntura, la degradación democrática que estamos sufriendo y que está sucediendo delante de nuestros ojos, como si no sucediera. Creo que la degradación en la justicia, que nos pone a todos bajo un régimen de libertad condicionada, un régimen de democracia condicionada, un régimen de democracia de baja intensidad. Estamos, eso también tal vez lo hablemos con el profe cuando lleguemos, en la coyuntura se nos demuestra de que las acciones que antes eran criminales, mafiosas, que sucedían en espacios donde no llegaba la mirada del público en general, hoy día se van desarrollando a la luz pública, y especialmente como ejemplo tenemos el tema del intento de homicidio, de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y las acciones para propender a la impunidad de sus autores y para acallar un hecho que es conmocionante no solamente para nuestro país, sino también para el mundo todo. ¿Qué quiero decir? Los ojos del mundo están sobre nosotros. Por otro lado, creo que es hora de romper los muros de los palacios, de los feudos, de los guetos, en los cuales vive y pululan personas que lo único que hacen es aprovecharse de las mieles del Estado, de sueldos millonarios, para satisfacerse a sí mismo, y que a la hora de devolver, a la hora de retribuir al bien común, a la población en general, son reticentes, cuando no directamente lo niegan y dicen: yo llegué aquí por sui generis, o sea, yo llegué aquí por mis méritos, ¿no? Y realmente llegaron porque alguna vez habrán gritado: viva Perón, o viva Cristina, o viva Néstor. Y ahí están y se la llevan en pala y no le dan nada a nadie. Y yo creo que eso, justamente por eso vamos a tratar también con el profe el tema de la Revolución Francesa. Hay mucha similitud en cuanto al punto de hastío, al punto de hartazgo al cual se puede llevar a las poblaciones. Y esto después deriva en puebladas, deriva en revoluciones, deriva en acciones, donde directamente quedamos todos otra vez, en un estado de indefensión total. Así que bueno, creo que para cerrar, en estos momentos en que tenemos un país con casi el 50% de la población, estamos hablando de más de 22 millones de argentinos, argentinas, argentinoas, que están pasando hambre, que están pasando miseria, creo que es hora de terminar de una vez por todas con los lujos y es hora de terminar con la corrupción, cualquiera sea su color, cualquiera sea su origen, y volver a la austeridad. Creo que estamos en un momento en que es imprescindible que desde el Estado Nacional, que desde las Cortes, que desde los juzgados, que desde las municipalidades, que desde los gobiernos provinciales, que nosotros mismos nos tomemos la disciplina de ser austeros y repartir lo que nos sobra, o incluso repartir lo que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos un país hambriado, y tener un país hambriado significa que mientras nosotros estamos hablando, hay personas que han comido una vez al día, cuando llegan a comer una vez al día. Estamos hablando de niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos, todos en la misma bolsa. Es hora de poner, más allá del Estado y más allá de los gobiernos de turno. Ahora sí, si les parece, vamos a compartir el audio número uno, Alfredo Grande hablando durante la resistencia al ataque policial al Hospital Neuropsiquiátrico Borda. Dejemos de amarnos después de, el día después. El poder popular no es la píldora el día después. Después que gana, los cagaron las patas a los compañeros y algunos legisladores también, y eso es justo. Eso es justo. Que cobren todos. Pero de todas maneras, no lo hagamos el día después. Hagámoslo el día antes, la semana antes, los meses antes, el año antes. Tenemos que ganarle la agenda a la derecha. Y cuando digo la derecha, hay dos derechas fundamentalmente, hay muchas, ¿no? Pero hay dos. Una que es la erótica. La derecha erótica se llama centro-derecha, a veces se llama progresismo, se llama liberalismo, y la derecha pornográfica que es el fascismo. Macri es fascismo puro. Y el fascismo no llega por solamente los fascistas, ¿eh? El fascismo llega por los socialdemócratas cómplices y cagones que le hacen el caldo a uno. Algunos piensan que nos hemos recuperado de la dictadura cívico-militar, y es probable. No nos hemos recuperado del menemismo. No nos hemos recuperado el menemismo, de la privatización de la vida que fue el menemismo, y hay mucho menemismo reciclado que le sigue haciendo el caldo gordo al fascismo. El fascismo está entre nosotros. Es como dice la aprobada del doctor House, ¿vieron? El fascismo ya vive en ti. Esto es fascismo. Al fascismo no se lo para el día después. Al fascismo se lo para meses antes, semanas antes. Hay que ganarle la agenda al fascismo. Y si no lo hacemos, será responsabilidad nuestra, y es bueno asumir la responsabilidad. La víctima a veces tiene la responsabilidad de su situación. El gueto de Varsovia, del cual se cumplió un nuevo aniversario, es una prueba de ello. La víctima no es pasiva, la víctima puede ser activa en salir de su estado de victimización. Lo han demostrado, por ejemplo, el Frente de Artistas del Borda. Entonces, hagamos lo que queramos, pero digamos, no me preocupa tanto identificar la maldad del enemigo. Me preocupa mucho ayudar a construir fortaleza entre los amigos. Y para eso estamos acá. Muchas gracias. Pertinente las palabras, ¿no? Si las trasladamos 10 años después, esto se dijo en el año 2013. No solamente mantiene la actualidad, sino pertinencia respecto a lo que nos toca vivir. Y si coincido al 100%, y el resultado está a la vista, el fascismo está entre nosotros a la luz del día. Vamos a escuchar el reporte número 2, la legisladora, compañera Victoria Montenegro, hablando contra el negacionismo. Con bombas,

Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira. ¡Cuánta mentira! Actualiza la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos nada. Lávanos de sangre y tinta, resucita al inocente y haz que los muertos se entierren el expediente. Espanta las aves negras, aniquila los gusanos y que a tus plantas los hombres se den la mano. Ilumina al juez dormido, apacigua toda guerra y haz que reina para siempre de nuestra tierra. Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados no les robes la esperanza, dales la razón y llora, porque ya es hora. ¿Cuánta falta nos hace traer justicia a la justicia? Numéricamente no son mayoría los canallas, los perversos, los aprovechados, son minoría. Existe una mayoría de jueces, fiscales, secretarios, prosecretarios, ordenanzas, funcionarios administrativos, que abrazaron la justicia como carrera, con devoción, con entrega, con la intención de propender al bien común. Esa mayoría está callada, esa mayoría tiene miedo, esa mayoría se silencia cuando vemos lo que está pasando en estos momentos en nuestra patria. Que eso después lo vamos a hablar en la coyuntura con el profe. Quiero hacer un recuerdo. María Cristina Berrier fue periodista, dramaturga, pero uno de sus puntos altos en el año 1966, para ser más exacto, el 28 de septiembre, con 27 años de edad, junto con su pareja Dardo Cabo y otros 16 integrantes del Movimiento Nueva Argentina, se apoderaron de un avión de Aerolíneas Argentinas que viajaba de Buenos Aires a Río Gallegos y forzaron a su comandante a desviar el rumbo hacia las Islas Malvinas. Una vez allí, izaron las banderas y reclamaron por la soberanía argentina sobre las islas. Pero, ¿por qué? A ver, 1966 no es 2023. La integración de las mujeres a la lucha en aquel momento era considerado, pero tampoco estaban en un pie de igualdad. Pero acá tenemos una compañera sola, la única mujer del grupo que intentó reivindicar la soberanía de Malvinas. Bueno, ella falleció este último 28 de abril del año 2023 en la ciudad de Buenos Aires. Pero vaya el recuerdo y el homenaje, no solamente como mujer, como patriota,

¿En qué nos atañe a nosotros la economía de Estados Unidos? Si Estados Unidos sube su tasa de interés, los capitales de inversión que andan dando vueltas por el mundo automáticamente se van a la compra de bonos de deuda de Estados Unidos. Si Estados Unidos aumenta su tasa, cuando ellos dicen tipos, están hablando de las tasas de intereses que ofrecen los gobiernos, automáticamente nuestra deuda externa va a sumar esos puntos de ajuste a lo que debemos. O sea, vamos a deber más. Si Estados Unidos sube su techo de deuda y sube los intereses como están planeando, nuestras transacciones comerciales van a quedar supeditadas al nuevo valor del dólar. El nuevo valor del dólar, con esta justipreciación, va a aumentar. Ahora, aumenta el dólar, pero no aumentan las ganancias que quedan en la República Argentina. O sea, Estados Unidos es la economía más importante del mundo, pero es como un mafioso que tiene una superametralladora apuntando a todo el planeta, y cuando quiere, dice, entro en default. Y si Estados Unidos entra en default, esto es en cesación de pagos de los bonos que tiene ya lanzados. Estábamos hablando de casi 200 o 300 mil billones de dólares. Creo que una bomba atómica sería la mejor salida, porque la hambruna, la falta de medicamentos, la falta de insumos, la falta de insumos agroquímicos, el precio de los combustibles, todo va a volar por el aire, especialmente para nosotros que somos dependientes, estamos acollarados, dirían en el campo, con los Estados Unidos. A propósito de Estados Unidos, la ONU, las Naciones Unidas, considera como un serio problema la violencia y racismo policial en Estados Unidos. La delegación visitó desde el 24 de abril pasado Washington, Atlanta, Los Ángeles, Chicago, Minneapolis, New York, y se reunió con víctimas y miembros de la sociedad civil, así como de autoridades locales, estatales y federales. Les recomiendo que vean los noticieros de Estados Unidos, porque, por ejemplo, en el día de ayer hubo manifestaciones masivas que cortaron el tránsito de los subterráneos. ¿Por qué? Porque antes de ayer un chico joven marín, vio que había una persona que estaba un poco desquiciada caminando por el vagón del subte, tomó acción y lo mató. ¿Ah? Le hizo una llave de esas de asfixia que a ellos tanto les gustan, y finalmente el señor murió. Obviamente un señor afroamericano, y por eso las manifestaciones contra la policía de Nueva York, y no solamente contra la policía de Nueva York, sino que estas manifestaciones otra vez se están dando en todos los Estados Unidos. Vamos a escuchar el temita número 3, Adriana Varela, Afiches. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel. Se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera ya moja el aire, su pincel, y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos allá, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de valerse en un rincón. Ya da la noche la cancel su piel de ojera. Ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. La gata, Adriana Varela, nos acompaña con su voz y su decir. Boaventura de Sousa Santos, portugués. En un trabajo muy prolongado respecto a las izquierdas, no solamente europeas, sino en el mundo. Dice, en los parlamentos, las fuerzas conservadoras dominan la iniciativa política, mientras que las fuerzas de izquierda desorientadas o perdidas en laberintos ideológicos o en cálculos electorales incomprensibles, giran en torno a un defensismo paralizante. Ahora sí, vamos a escuchar un retazo sobre una persona que yo considero un patriota socialista, el doctor Ricardo Molina. Es el reporte número 5. Fue más o menos ahora ratificado por algunos testimonios que hablan que él tenía a su vez otro comprador. Encuentro con Isidoro y con Lidia Papaleo, que éramos muy amigos, y me dicen que se vuelven a Buenos Aires a defender la memoria y el buen honor de David. Le dije, pero ¿quién te dijo? Suárez, Mason y Macera nos dieron todas las garantías. Y así le fue con la palabra de... No, pero lo que es importante con la palabra de Macera es que teóricamente lo incrimina eso, y él igual no tuvo problema en reconocerlo directamente. Prevalecía más los negocios que otra cosa. La maquinaria de la muerte iba a la par que esos negocios, pero esa maquinaria, digamos, si vemos las listas de delegados gremiales en cada fábrica, en la Mercedes-Benz, en la Ford y entre tantas otras, que desaparecieron el mismo 24 de marzo de 76 y días siguientes, nos vamos a dar cuenta que acá salieron a aplaudir, encantadísimos con la masacre, muchos que hoy siguen estando con sus grandes empresas, sus grandes bancos, sus grandes diarios. Desde luego, no fue solamente militar. Fue una dictadura de clase, fundamentalmente, que arrasó o pretendió arrasar con esto. Causa que, por otra parte, la jueza no ignora que está prescrita en lo que a mí respecta. Doctor, entre los acuerdos del Senado. Todas estas otras interpretaciones que vienen después son justamente en el afán de ir tomando poder. Acá se ha liquidado el Ministerio Público, el Tribunal de Cuentas, y ahora el único organismo de control que quedaba independiente es avasallado. Lo que se quiere es mantener manos libres para manejarse, y en esas condiciones yo voy a defender no la posición de Ricardo Molina, no me interesa en absoluto el cargo, que lo he venido desempeñando durante 7 años ad honorem, sin haber cobrado un solo centavo. Y le puedo decir que lo que se gasta en esta fiscalía en el mantenimiento dado por el gobierno es menos que el viático de un día del peluquero del presidente de la República. Primero escuchamos a Eduardo Molina, el hijo del doctor Ricardo Molina, que explicaba sobre la causa Graiver. Después el abogado defensor de derechos humanos, Rodolfo Llansón. Y por último, la voz del fiscal Ricardo Molina, cosa que es increíble. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que queda en la calle Perón 2455 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre Larrea y Ascuénaga, hoy día está encabezada por un fiscal nacional que se llama Sergio Rodríguez, que directamente se hizo una conmemoración para recordarlo a Ricardo Molinas y directamente lo borraron del mapa. Salió un cortito en el noticiero, en las prensa que difunden desde la Fiscalía, pero fueron tres líneas, y yo creo que esta gente que hoy está ocupando la Fiscalía de Investigaciones Administrativas debería tomar cuenta y empezar a reconstruirse desde adentro, como personas, como seres humanos. Y acá tienen un ejemplo de ética y de austeridad. El doctor Ricardo Molina, que tanto le molesta nombrar. Nada, el doctor Molinas fue el primer fiscal que llevó ante la justicia civil a los represores, especialmente a Jorge Rafael Videla, cuando recién acababa de dejar el cargo. O sea, con todo el poder, amenazas de bombas que le pusieron en la casa del hijo, un nieto que quedó prácticamente lisiado después de un tiroteo que hicieron sobre la casa del hijo del doctor Molina. O sea que los que hoy se quieren hacer los fiscales anticorrupción, ahí tienen un ejemplo para ver lo que es la anticorrupción y no terminar siendo ellos los corruptos aprovechados. Vamos con el temita número 4, a ver si escucha el presidente de la Nación. Yo no sé si escuchará algún alcahuete que le pase el temita. Es el tema número 4, Coco Díaz, Puchero. Puchero comí de pobres, así era la relación. Con unos poquitos cobres, unas leñas y el fogón. Este vocablo probaba solamente el que era peón. Me acuerdo cuando chupaba el caracu del garrón. Con 5 de verduritas de regalo el perejil. Mi mamá hacía la sopita y mi panza era un barril. Don Martín el carnicero pa' mi perro el regalón. Me tiraba el bofe entero, hoy me lo comería yo. Mi tata sabía decir, el puchero has de ganar. Yo trabajo sin dormir y no lo puedo alcanzar. ¿A dónde vamos a parar con tanta notoriedad? La palabra pucherear paso para la eternidad. Alcanzaba pa' nosotros y hasta pa' algún invitado. Aquel puchero de pobre que tanto era criticado. Asegurando el puchero, tranquilo podías dormir. Hoy hay que ser estanciero para poderlo adquirir. Adiós puchero querido, te ascendieron de fogón. Pa' mí ya sos del olvido, no te tomo ni el olor. Hoy sos manjar jerarquía, ay, quien pudiera sacar un día la lotería para volverte a probar. Mi tata sabía decir, el puchero has de ganar. Yo trabajo sin dormir y no lo puedo alcanzar. ¿A dónde vamos a parar con tanta notoriedad? La palabra pucherear paso para la eternidad. Solamente yo te veo por ahí cuando pierde Boca. Veo llorar a mi suegra y hace puchero la loca. El dato de que perdió Boca es una mera casualidad, ¿eh? No es nada pensado ni nada planeado. Vamos a escuchar algo de la Revolución Francesa antes de entrar a la charla con el profe Alejandro Correa. ¿Quién era Maximilien Robespierre? Es el reporte número 6. Biografía de Maximilien Robespierre. Político francés, Arras, 6 de mayo de 1758, París, 28 de julio de 1794. Su nombre completo era Maximilien François-Marie Isidore de Robespierre, también conocido por su apodo de El Incorruptible. Huérfano desde muy pequeño, estudió como becario en París y se graduó en Derecho. criticó duramente el absolutismo real y el sistema judicial, y fue elegido por las clases populares de Arras diputado del Estado Llano en los Estados Generales de abril de 1789. Pronto se distinguió por sus tendencias democráticas y por su razonada retórica. Influido por Rousseau, defendía una plena democracia política y social, en la que el Estado debía garantizar una asistencia social permanente. Entró a formar parte del Club de los Jacobinos, convirtiéndose en uno de los más notables dirigentes. Desde finales de 1791, una vez disuelta la Asamblea Constituyente, se opuso a los girondinos por su acercamiento a la corte, y su política en favor de la guerra. Las primeras derrotas militares y el veto del rey, opuesto a los decretos de la legislación, justificaron sus críticas. Tras las manifestaciones populares del 10 de agosto de 1792, se convirtió en el máximo líder del pueblo de París como miembro de la Comuna Insurreccional. Elegido diputado de París en la convención, perteneció al Grupo de la Montaña, junto con Danton y Marat. Se dedicó a apoyar la creación de nuevos órganos de gobierno, como el Comité de Salvación Pública, y a eliminar a los girondinos. Votó la ley del máximo de los granos, reclamada por los sans-culottes y se mostró partidario de la muerte del rey. Después de las jornadas populares de septiembre, y tras ser elegido miembro del Comité de Salud Pública, inició una política dictatorial dirigida esencialmente a ganar la guerra. Consiguió anular el poder de la convención, y concedió una gran parte de las medidas propuestas por los sans-culottes, como la ley de sospechosos, a la vez que los privaba de sus máximos dirigentes, conteniendo así el poder del pueblo. Se esforzó por mantener la unidad entre los republicanos, apoyando la doctrina de Saint-Just, encaminada a suprimir la desigualdad social. Sin embargo, la división entre dantonistas, partidarios de Danton y hébertistas, partidarios de Hébert, era ya un hecho. Después de dos meses de confusas luchas entre estas dos secciones, el comité hizo ejecutar a Egbert y sus partidarios y posteriormente a Danton. A partir de este momento aumentaron las intrigas contra Robespierre, que finalmente fue acusado y condenado por un grupo de adversarios. Tras un fallido intento de suicidio, fue guillotinado junto a un grupo de seguidores el 28 de julio de 1794. Bueno, acercándonos al corte institucional, un pedacito del tema Ventarrón en la interpretación de Adriana Varela y luego el corte institucional y volvemos. Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo mentado de Lampa. Sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón. ¿Quién te iguala por tu rango en las canyengues quebradas del tango, en las conquistas de los corazones? Si llega la ocasión, entre el malevaje, ventarrón a vos te llaman, ventarrón por tu coraje, por tus hazañas todos te aclaman. A pesar de todo, Ventarrón dejó Pompeya y se fue tras de la estrella que su destino le señaló. Muchos años han pasado y sus guapesas y sus berretines las fue dejando por los cafetines como un castigo de Dios. Solo y triste, casi enfermo, con sus derrotas mordiendo. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 361, el día 8 de mayo del año 2023. Seguimos transmitiendo desde la Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedro. Y acá estamos con el profe Alejandro Correa, quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PAPA. Con el profe vamos a compartir charlas que siempre son tan, tan interesantes. ¿Cómo le va, profe? ¿Qué tal? ¿Cómo dice que le va, Ángel? Acá estamos, nuevamente acá. Muy bien, muy agradecido de que esté. Por favor, agradecido soy yo. Y de compartir, porque juntos pareciera ser que nos hace crecer un poquitito el pensamiento, ¿no? A veces sí, el pensamiento puede sí, crecer también. Claro. Entonces, ¿qué te parece si damos un toque a la coyuntura? O sea, la coyuntura política de la República Argentina, que tiene que ver con el aumento de los alimentos, ¿no? Hace un ratito escuchábamos las palabras del general Juan Domingo Perón en el año 1953, cuánta similitud. Y cómo fue la reacción del antipopulismo, del gorilismo, que ese mismo día metieron dos bombas en la Plaza de Mayo mientras el pueblo estaba escuchando al general Perón hablando justamente del control de precios para mantener los alimentos cerca de la boca de los argentinos. Y bueno, y después el tema del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner y la falta de justicia, ¿no? Este horror que estamos viviendo a cielo abierto directamente. ¿Qué opina? Respecto al último tema, queda muy claro de que lo están empujando para el oído. No quieren hablar más del asunto. Esto es más o menos, incluso la minimización que se ha hecho, que ha hecho incluso toda la oposición, desde los famosos loquitos sueltos hasta la nueva investigación, eso no va ni para atrás ni para adelante. No puede ser que eso no vaya para atrás ni para adelante. O sea, eso respecto a lo otro. Respecto al fenómeno inflacionario, bueno, el fenómeno inflacionario siempre tiene que ver con que hay alguien que se está llevando algo de más. Siempre la aplicación es una sola. La inflación es una medida política que utilizan los sectores dominantes como para cambiar la relación económica de fuerzas o la relación económica que hay entre los sectores sociales, donde ellos se pueden apoderar un poco más, y en eso que va subiendo y va subiendo y va subiendo, cuando eso termina, ellos resulta que se quedaron con todo, o con todo lo que pudieron al menos. O sea, lo que estamos viendo es que hay una transferencia desmedida. Y una forma de... Estamos hablando de ajuste, ¿no? Sí, y nos ponen como fantasma que viene el ajuste. Pero el ajuste ya lo estamos viviendo. El ajuste ya está. Claro, esto es el ajuste. Este es el ajuste. Claro. O sea, yo no puedo creer... Puede, digo, de todos modos, igual ser peor. Digamos también para no... no podría ser... claro. Podría ser peor, pero digamos, este es ajuste, no hay ninguna duda. Entonces, en este ajuste se nos propone o aparece en el horizonte como proyecto electoral, Sergio Massa. Yo creo que Cristina, vamos a seguir la temática, digamos, la postura filosófica de Cristina. Cristina en el año 2019 hizo un borrón y cuenta nueva. O sea, evidentemente puso en el arcón del olvido las acciones y las palabras de Sergio Massa, mucho más la de Alberto Fernández. Decidió poner un manto de piedad sobre ese tipo de cuestiones, se relegó en su propia indignación, porque, a ver, la puta, si uno ahora, porque no lo escucha o no lo tiene fresco, pero esta gente no se privó de nada en cuanto a ofensas, infidencias respecto al kirchnerismo, a Cristina especialmente, a la Cámpora, ¿no? Y ella decidió hacer un manto de olvido y sigamos para adelante. Así todo. Yo a veces reivindico que Sergio Massa es un liberal, no es un neoliberal, como si eso fuera algo para aplaudir, pero en este caso donde la derecha totalitaria está en auge y domina no solamente los destinos de la patria mediante el mecanismo de anular la justicia, porque ha hecho una justicia partidaria que le responde pura y exclusivamente a los intereses del macrismo en este caso, para ponerle un nombre, pero que a su vez aparece en el horizonte un grupo de jueces, fiscales, secretarios y empleados del Poder Judicial que se transforman como un nuevo poder dentro del poder, que no obedece ni a reglas ni a leyes, ¿no? que marca su propia conveniencia de acuerdo le convenga o no le convenga, y si mañana le conviene ser kirchnerista, serán kirchneristas, y ellos seguirán sobreviviendo con sus privilegios. La reflexión, digo, ¿a qué me lleva? Me lleva a que es hora, justamente por eso en el segundo bloque vamos a hablar de la Revolución Francesa, en que no sé, yo creo que los que vivimos aquí en la Ciudad de Buenos Aires y que tenemos un buen pasar, estamos viviendo una fantasía, suponiendo que todo está arreglado y que no va a pasar nada, pero yo que vengo, o sea, voy y vengo del cono suburbano, de la provincia, y la cosa está agarrada con alambre. O sea, en cualquier momento se produce un estallido descontrolable, pero producto del hambre, no producto de la organización política. Y yo creo que sobre eso, no sé cómo la ves vos, si se está dando algún paso positivo, ya no para paliar, sino para que la gente recupere la dignidad de poder comer en su mesa, ¿no? Sin hacer colas de miseria, para poder recibir un plato de mala comida. La verdad que desde parte del gobierno yo no veo que se estén preocupando demasiado por esta cuestión, más allá de alguna que otra palabra. Están más preocupados por a ver quién hace la interna y quién la deja de hacer. Yo escuchaba a una ministra la vez pasada que después armó un escándalo porque se ofendió porque no sé quién le dijo qué cosa. No quiero que estamos se hablando de Tolosa Paz y derrota Tolosa Paz. Derrota Tolosa claro. Paz y no, que... claro. Que se ofendió, puede ser que. Pero ella tomaba las palabras de Eva Perón. Ella le iba de Eva Perón. Ella... Y aparte es la persona encargada del desarrollo social, o sea, de los planes. Que ha sacado un montón de planes, dicho sea de paso, porque mientras todo eso está y se hace la Eva Perón, ella estaba sacando planes. O sea que no es un personaje muy agradable, que es la que está encargada es la cara política respecto a la parte más sensible, que es la parte social, del gobierno ante la gente. Mirá qué caripela. Claro. La verdad que no. Y después me molesta un poco de que ella se esconda detrás de su condición de mujer y que con eso ataque las cosas que uno puede decir de ella, porque entonces si llegamos a eso, entonces no podemos decir nada contra cualquier, no podríamos decir nada contra Margaret Thatcher, por decir, porque uno la va a ofender como mujer. Bueno, me parece que tenemos que también poner un poquito las cosas un poquito más en orden, porque ella sale a contestar una cosa que era una crítica política, que es más o menos parecida a la que le estoy yo haciendo en este momento. Bueno, está bien. Ahora, vos te diste cuenta que en el desarrollo de este último argumento, a mí lo que me queda claro es que Cristina Fernández de Kirchner hasta ese derecho perdió. O sea, ni siquiera puede reivindicarse como mujer ante los sucesos que la tienen como víctima. Sí, pero me parece que hay otro tema más. No podemos ni siquiera comparar la calidad de un personaje y del otro. Uno es un personaje medio detestable, que es secretaria del secretario, porque eso es lo que es ella, secretaria del secretario. Y la otra es una líder política, más allá de que nos pueda gustar un poco más o nos pueda gustar un poco menos. Es una estadista, es una persona que ha sido dos veces presidenta. No puede gustar más o puede gustar menos, pero es una dirigente política en serio. Esta señora no existe. Entonces esta diferencia es tan grande. Pero, a ver, algo parecido podría llegar a ser con el caso de Vidal. No es. Este es el problema que tiene esta gente. No es. Y eso no tiene que ver con que sea mujer o sea hombre o sea o tenga no sé otra identidad autopercibida, lo que sea, vos sos, podés ser cualquier cosa, pero podés tener un perfil político en serio. Está bien, hay un montón de mujeres, de hombres y de personas que tienen otro o se autoperciben de otra manera, que son gente muy respetable y no tienen una cosa con la otra. Entonces, eso es una cosa que es muy interesante dejarla bien clara y bien separada, porque si no, entramos en el asunto de que nadie puede decir nada sobre alguien, porque entonces no hace que se me ofenda, ¿no? ¿Está bien? Eso es cierto, pero yo insisto. En esto voy a la profundidad de la estigmatización sobre Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner, acabamos de hablar hace un ratito, su intento de homicidio está acallado, es como si no hubiera pasado. ¿Pero por qué? Si no hubiera pasado. Pero ¿por qué Cristina? Si no fuera Cristina, sería otra la cosa. Pareciera ser que con Cristina se puede hacer cualquier cosa y se puede decir cualquier cosa. Yo no me olvido las tapas de noticias, cuando esas tapas eróticas que mostraban siendo presidenta de la nación, ¿no? Sí, pero eso, nosotros tenemos experiencia en eso, Ángel. Acordate de las pintadas de Viva el Cáncer. Claro, Eso que nosotros éramos muy chicos, yo lo he leído, después he visto la... o sea que ha habido desde siempre ante determinado... Y Perón. Perón le llegaron a decir, pero cualquier cosa... Es cierto, entonces va más allá del género, digamos. Yo creo que sí. Perón primero... había una famosa... lo voy a decir así textualmente para evitar malos entendidos. Había una frase... Hay un boxeador negro, de raza negra, que viene a visitarlo a Perón. Entonces, la contra, lo que había empezado a decir era que venía a tener relaciones sexuales con Perón. Claro. Porque ya era cualquiera. Entonces me acuerdo que había... una consigna que se gritaba, estamos hablando del año 54, esto yo también lo he leído, yo era muy niño en aquellas épocas, puto y maricón lo queremos a Perón. A ver, lo digo bien como era que se decía en ese momento, ¿no? Eso era lo que cantaban claro, como respuesta. Claro. O sea que este tipo de cosas, de mezclar una cosa con la otra, son estos tipos los que mezclan una cosa con la otra. Yo la verdad que mucho las cosas de Macri o de Larreta o de los tipos, la verdad que uno no se mete, uno habla así. No, porque en realidad si uno quisiera escarbar ahí... Habría un montón de cosas para decir, claro. Y de ellos y de ellas. Pero uno entras por ese lado. Son ellos los que entran por ese lado. Ahora, yo creo que eso también lo que refleja y pinta es de que no puedes decir otra cosa. No tenés algo más importante para decir que es que el tipo, no sé, tenga alguna, cualquier cosa que le parezca. Que se están quedando sin argumento también o se está empezando a fallar porque ese tipo de cosas cada vez pegan menos, me parece que pegan menos, o por lo menos para la gente que piense. Sí, yo coincido en eso, creo que se está agotando el discurso ya preparado, pero igualmente hay un estigma que no entiendo por qué el kirchnerismo, el peronismo actual no sale a combatir, que es el tema de chorra y corrupta. Bueno, ese es esa es una linda pregunta. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, vos hablas de Cristina Fernández de Kirchner, te dicen chorra y corrupta. Claro. En España te dicen chorra y corrupta. Sí. O sea, bueno, porque ellos han... los medios de comunicación... ¿Pero y los nuestros? Los medios de comunicación son casualmente los nuestros. claro, ese es el punto. Son ellos los que mandan. ¿De dónde sacan los... No, digo, los que están de este lado de la grieta, digamos, que se dicen kirchneristas, peronistas, progresistas, comunistas... Pero en ese tipo de cosas... Pero nadie sale a combatir ese discurso de chorro corrupto. No, ojalá fuera solamente eso. Habría otras cosas que combatir. Tampoco combatieron cuando el actual gobierno le avala el gran robo que hace Macri con la deuda externa y ni siquiera se abre una investigación administrativa, ni siquiera son capaces de eso. O sea que hay muchas cosas que nosotros podríamos decir, de las cuales esta que vos decís no es la primera. Bien, o sea, si bien es cierto todo lo que vos decís, yo coincido con vos, pero no es la primera cosa que no hay un montón de otras cosas que no. Esto del Fondo Monetario. Es más, o sea, este gobierno actual es el gobierno que convalida la gran estafa porque por lo menos decís, bueno, estamos obligados a pagar esto que fue una gran estafa. Entonces, por lo menos, bueno, está bien, como no nos queda más remedio, lo tenemos que pagar porque si no nos va a tener una bomba. No sé, alguna cosa, entonces le vamos a pagar igual. Pero le pagamos bajo protesto. No, lo que hace Guzmán, es blanquear la deuda absolutamente legal que había tomado Mauricio Macri y sus congéneres, y que la va a quedar para pagar para el Día de la Raza, no sé para cuándo, el Día del Arquero se va a pagar. Así es. Bueno, si te parece, cerramos el bloquecito. Dale, y vamos con un poco de música. Un poco de música nunca viene mal. Hay un guitarrista que murió, ya falleció hace unos cuantos años, Roberto Grela. Es realmente el primer guitarrista que empieza a tocar tango, o por lo menos de los primeros, o por lo menos de los más importantes. Que tiene varias características, tiene un sonido muy particular, es un tipo que toca con púa, por ejemplo, o sea, contrayendo toda la escuela clásica de manjar los dedos. No, el tipo tocaba con púa. Y tenía una formación autodidacta, era un tipo que tampoco se había formado en ninguna otra parte. No era que fuera el primero que tocaba tango. Abel Fleury, por ejemplo, que era un guitarrista de fuste, también tocaba, hacía milongas y tocaba. Pero Grela es Grela. Bueno, Grela tiene tiene una historia más o menos importante dentro del tango. Forma en algún momento parte o dirige las guitarras que acompañan a Rivero cuando Rivero canta a milongas. Nosotros lo vamos a escuchar en varias cosas. Esta primera es un tema, un tango, Gallo Ciego, por Roberto Grela y su cuarteto de guitarras. Thank you. Gracias, profe, porque me haces conocer otro aspecto de Grela, de Roberto Grela. Mira vos, sí. Muy sí. Bien, bueno, muy bien. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a hablar un poquito de la Revolución Francesa. Y antes de eso voy a hacer un introito de por qué la Revolución Francesa y por qué Maximilien Robespierre. En primer lugar, la Revolución Francesa, bueno, es producto justamente de un cúmulo de abusos que no tenían válvula de salida, no tenían válvula de escape. Hambre, miseria, opresión, sojuzgamiento, abuso del poder, deriva en una Revolución Francesa que llega hasta nuestros días por las innovaciones que trajo en cuanto a derecho, por ejemplo, en cuanto a conceptos ciudadanos. Toma parte del contrato social de Rousseau en su momento. Pero hasta ahí sé, y él, me concentré con el tema de, yo particularmente, Maximilien Robespierre, por esto de ser una de las personas que visualiza como uno de los grandes problemas la corrupción y el abuso de poder. Así que bueno, te dejo la cancha y yo después intervengo con algo de Robespierre. No, a ver, lo primero, Marx siempre decía de que los regímenes sociales entran en crisis cuando se transforman en una traba para el desarrollo de las fuerzas productivas. Esto es una frase, es decir, a ver, te lo pongo en un ejemplo un poquito antes. Digo para entrar en tema, o sea, el esclavismo llega a su final, no porque los griegos y romanos y los demás pensasen que estaba muy mal esclavizar a los hombres o venderlos y comprarlos, sino porque hay un momento en que productivamente eso no les resulta. Entonces aparece el famoso obrero libre. Resulta que alguien descubre de que es mucho más barato tener el obrero como libre en el cual yo te contrato que tener un esclavo. Económicamente es menos. O el siervo de la gleba de la época medieval. Esta es una primera cosa que me parece que hay que verla. Lo que empieza a pasar en la Europa de los reyes son dos cosas que se van mezclando. Una es la inutilidad de los reyes que en la medida en que se van anquilosando, se van retrocediendo. Por ejemplo, entre Luis XIV y Luis XVI, había un solo Luis en el medio que era Luis XV, es un periodo de 100 años, o tal vez un poco menos, hay una diferencia abismal. Entonces, esa es una primera cuestión. Luis XVI es la imagen del tarado, o sea, está bien. Hay un Trotsky siempre dice, de que los regímenes sociales demuestran, él pone dos ejemplos, y yo voy a agregar un tercero. Entonces describe, por ejemplo, quién era Nicolás. Era un estúpido, pero era un estúpido literalmente hablando, era tonto. Y Luis XVI parece que también, era inútil. Nicolás era el zar. El zar ruso, el último zar ruso. Que no tenía nada que ver con Alejandro, por ejemplo, que había sido un zar también, como decía anterior, que fue el tipo que trae la industrialización a Rusia, el tipo que se da cuenta de la revolución industrial en Inglaterra y que empieza, por supuesto, se le hace un quilombo atroz, porque el tipo empieza a importar obreros europeos para manejar las máquinas, porque el campesino ruso no podía manejar absolutamente nada, con lo cual, de rebote, se llena de socialistas, se llena de anarquistas, Rusia, que después le van a hacer otro lío más. Pero eso es otra parte de la historia. Bueno, Luis era una cosa parecida. Y yo voy a agregar un ejemplo más, si se me permite. Este es de mí, que es de la Rúa. De la Rúa es el ejemplo exacto del imbécil que está en el momento en el cual la cosa estalla. Porque acá en el 2001 hubo un estallido. Uh-huh. Que ese estallido no se haya transformado en un hecho revolucionario es otra explicación. Pero había justo la persona que tenía que haber, un imbécil. ¿Qué pasa con la Revolución Francesa? Bueno, para empezar, primero que hay dos teorías respecto a las consecuencias políticas o a los motivos de la Revolución Francesa. Hay una teoría clásica que es la marxista, que dice de que eso, bueno, significa la lucha de las masas, lo que en general dice la izquierda, que en líneas generales yo puedo estar de acuerdo. Bueno, sí, la gente lucha para estar mejor. Es cierto, el régimen es absolutamente opresivo. Los impuestos cada vez subían más. Era una miseria absoluta. Era una porque la corte era un relajo total desde el punto de vista no solamente del relajo, sino que aparte de inútiles. Porque esa es una teoría. Pero hay un pensador, era un sociólogo en realidad, Emmanuel Wallerstein, que era un sociólogo estadounidense que falleció hace unos años, la verdad que lo sentí mucho, que en algún momento, no creo que haya sido, él fue el primero en el cual yo leí esta nueva idea, que él dice otra cosa que a mí siempre me ha dejado pensando y que cada vez que yo hablo sobre esto lo nombro porque me parece el aporte que le hace es muy importante. Él dice, lo que se estaba discutiendo era la hegemonía mundial. Volvemos siempre a lo mismo, a la hegemonía mundial. ¿Entre quiénes? Entre el Imperio Español, que se había ido a los caños, los holandeses, que no podían hacer pie porque eran demasiado chiquitos, ¿y quiénes quedaban? Y quedaban los ingleses, que tenían dominio en los mares porque ya tenían la armada y tenían... y Francia. Y la burguesía francesa se da cuenta de que con ese imbécil ellos no podían disputar la hegemonía mundial con nadie. Esto lo dice Wallerstein, es absolutamente novedoso lo que dice, porque dice, está bien, es cierto, había problemas de injusticia, había situaciones de que había que modificar de alguna manera, el régimen de la propiedad de la tierra y el régimen de la propiedad de las cosas era absolutamente ridículo, la nobleza y el clero tenían todo y la gente no tenía nada, aparte de ellos, vos pensás que el Estado en ese momento, se formaban los Estados Generales, eran tres, era la monarquía, la nobleza y el Estado llano eran todos los demás, o sea que si se ponían de acuerdo perdían siempre. No sé, que es donde lo que vos nombrás, donde entra Robespierre como diputado, en ese estado llano. Pues casualmente, como se empieza a armar el quilombo, Luis lo que hace es llamar a los estados generales. Con lo cual, pero ya estaba lanzado el asunto, ya, porque aparte hay sectores que empiezan a preocuparse porque esto cambie. Y entonces ahí entra la explicación de Wallerstein. Descubren que con este tipo no puede ir a ninguna parte. Y entonces, bueno, viene la Revolución Francesa, que lo que hace es limpiar. Es una gran limpiadora, limpiar en serio, ¿no? Así como le hubiera gustado a Patricia Bullrich con otros objetivos, claro. Lo que ella propone, lo que pasa es que no le da la realidad. Y él limpia. Robespierre fue un limpiador, tan limpiador que después él lo limpia a él también. Que significa directamente la inmolación de todos los tipos que están medianamente en contra. Y después viene la restauración con Napoleón, que era el general que ellos andaban buscando, que estaba ahí escondidito para armar la gran armée, el gran ejército que empieza a conquistar Europa, hasta que empieza a tener su primer problema. El primer problema lo tiene en Rusia, y después las dos batallas que determinan el final de las apetencias hegemónicas francesas, que son Trafalgar y Waterloo. Ahí se termina el sueño francés. Trafalgar con los ingleses. Y Waterloo también con los ingleses. Sí, claro. Porque en ese momento, ante ese vacío, a ver, el vacío se llena. Hay una ley en física que dice que el vacío se llena. Vos no puedes tener los lugares en vacío. ¿Está bien? No existe el vacío. El vacío se llena. Eso que había dejado vacante el derrumbamiento del Imperio Español y el no poder hacer de los holandeses, crea que alguien tiene que ocupar ese vacío, porque desde el descubrimiento de América, acá empieza a pasar otra cosa. La globalización famosa, la que hablan todos hablan así alegremente de la globalización, empieza con el descubrimiento de América. Es por primera vez, el descubrimiento de América tomado como fecha, y todos los sucesos que suceden a su alrededor en los 100 años que rodean a 1492. La primera vuelta al mundo, por supuesto de que eso es una cosa que es un proceso, no se termina de un día para el otro, no empieza un día ni termina otro, lo mismo que la Revolución Francesa tampoco. El 14 de julio de 1789 es la toma del Palacio de las Tullerías, lo mismo que el 25 de octubre del calendario juliano, es el día que toman el Palacio de Invierno la insurgencia, que no eran solamente bolcheviques, digamos. En Rusia, sí. Claro. Había unos cuantos más. Esta Revolución Francesa trae algunas consecuencias. Ahora vamos a la parte tal vez, no solamente derroca el régimen de los Luises y establece algún tipo de régimen, que después lo tienen que modificar un poco, se transforma en una república, sino que aparte lo que hace es, bueno, lo que yo decía hace un rato, empezar a ver si le pueden disputar a los ingleses si le pueden ganar esa corona vacante. Estaba la corona vacante. Los ingleses ganan y, por supuesto, la época victoriana, 100 años de victoriana, y hasta la Primera Guerra Mundial de ese asunto no se discute más. Recién se va a empezar a discutir de vuelta con la Primera Guerra Mundial. Eso se termina al final de las dos guerras mundiales. Uh-huh. ¿No? ¿Está bien? Erich Hobsbawm, que es un historiador en inglés, él siempre dice que en realidad la guerra mundial es una sola dividida en dos partes, capítulo 1 y capítulo 2. También estoy convencido que tiene razón. Bueno, después de eso los Estados Unidos, y ahora los Estados Unidos se están acercando a su finalización también. Pareciera que lo que viene es China. Pareciera. No lo voy a ver. Que vos tampoco, no lo vamos a ver, porque esos procesos son largos, ¿no? Tardan. Ahora te voy a retrotraer. Dale. Para que tracemos un puente con la actualidad. Sí. Revolución Francesa nos dejó principios, sí, dogmas, sí, leyes que llegaron hasta el día de hoy. Sí. Muchos de ellos. Sí. Tenemos un tipo como Robespierre, que en su momento es un elemento útil. Absolutamente. Para la limpieza. No, pero no solamente para la limpieza. Robespierre en realidad empieza siendo... Ahí va la pregunta. Dale. ¿Podemos considerar que un individuo como Robespierre se transformó en la conciencia de la Revolución Francesa? No, es un proceso... Yo creo que los procesos son sociales. No creo que se pueda... Puede ser que haya una persona... Yo me acuerdo que había una pregunta famosa que una vez le hacen a Trotsky, que le decían, bueno, ¿qué pasa si Lenin no hubiera estado? Y la revolución se hubiera hecho de igual, tal vez te hubiera tenido otras características. Si Robespierre no hubiera estado, son procesos sociales. El proceso del peronismo en el 45 es un proceso social, que estaba Perón, pero si no hubiera estado Perón, hubiera habido algún otro. ¿Hubiera tenido características distintas? Por supuesto. Los seres humanos en forma individual le dan una impronta a un proceso social determinado. Pero los procesos sociales no tienen que ver con un individuo. Eso es en la historia según la ven los liberales. Eso no es que Mitre no sé qué hizo. No. Mitre es la consecuencia de un proceso social que se engancha con la corona de Inglaterra y que engancha con él acá para hacerle la guerra de la triple infamia. Es un enganche que viene armado de un montón de otras cosas más, y que a su vez tenía que ver con la expansión que los ingleses estaban queriendo tener, y que, bueno, que les había fracasado las invasiones directas, entonces, bueno, buscaron otro sistema. El otro sistema es el libre mercado, el libre comercio. La vieja retórica, porque una de las cuestiones que saca la Revolución Francesa es casualmente este asunto del libre mercado, de las libertades, porque las libertades ahí se usan en un doble sentido. Cuando nosotros hablamos de libertades, Trotsky tenía decía algo respecto a que la idea de patria que tienen los burgueses no es la misma que la que tiene un laburante. Un laburante, la patria de él es el barrio, es la casa, es el perro, defiende eso. Y nosotros somos patriotas con ese laburante. La idea que tiene patria la burguesía no es esa. Entonces yo no estoy de acuerdo con la idea de patria y la burguesía. Ese es el punto. Ellos ven otra cosa. O sea, y la pueden cambiar sin ningún tipo de problema también. Entonces pueden anexar, pueden venderla, no tienen ningún problema. Lo ven de otro punto de vista. Porque como... Hoy estoy marxista. Como la existencia determina la conciencia, una frase famosa de Marx, bueno, vos pensás de acuerdo al lugar en el que estás parado. O sea, cuando vos te ubicás en otro lugar... Una cosa que con vos hemos charlado más de una vez. Si uno, por ejemplo, estuviese en algún puesto de poder, ¿sería distinto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. El problema es si llegás ahí. La pregunta es otra. La pregunta es por qué uno no llega. Esta es la pregunta. Bueno, pero hoy llegamos a una conclusión antes de venir aquí. Por eso. Que era porque uno no tiene las características de... Y porque, claro, y porque tal vez a uno tampoco le interesa, o porque uno está dispuesto a hacer, porque para llegar a esos lugares también tenés que hacer tus cosas, ¿no? Uh-huh. Incluso aunque seas un tarado como este Carlos Inglés, que este es otro que es que candidato a ser el último de los últimos. El último estúpido. El último estúpido. Lo van a borrar de un plumazo. Porque no te olvides que los ingleses también ellos habían tenido su república con Cromwell, ¿está bien? Que incluso significa el fin de los Tudor, que son los que estaban antes, y aparecen los Windsor, que son de este, donde este Carlos estúpido este viene. Bueno, hoy te contaba que hay una serie de Netflix que son los Windsor, justamente, que describe, digo, magistralmente, porque tomaron la fotografía psicológica de los quienes forman parte, claro, de la corona inglesa, claro, y los describen de una manera, claro, maravillosa. Claro. Ahora te hago una pregunta. Dale. Para seguir aprendiendo. ¿Cuáles eran los sectores que estaban en pugna dentro de la fuerza revolucionaria francesa? Porque la burguesía asume de que algo había que hacer y algo había que cambiar. Sí. El gobierno general, o sea, los gobiernos del pueblo, tienen un emergente que es la movilización social de masas y tiene un referente que se llama Robespierre. ¿Y qué otros sectores había en pugna? Bueno, fundamentalmente había un sector de la burguesía francesa, que era el sector que es el que se termina apoderando del poder contra, digamos, los campesinos, que eran fundamentalmente la inmensa mayoría de ciudadanos franceses. Pero la burguesía tenía objetivos más o menos claros. O sea, el objetivo quería sacarse al rey de encima, de la misma manera que los comerciantes. Porque buscaban la libertad. La libertad de comercio, la libertad... O sea... Estaban todas, pero venían todas mezcladas. Ah. Por supuesto de que la libertad también estaban de acuerdo. Yo no, mientras no se les aplique a ellos, ellos no tienen problema. A eso iba. Por supuesto. Lo que pasa es que una cosa... A ver, un tipo que puede ser absolutamente progresista en un momento de la historia, después en un momento se da vuelta y puede llegar a ser otra cosa, porque los intereses le cambian. O sea, ojo con eso también. O sea, no hay una y tipos que en algún momento fueron vinieron muy de abajo se transforman siendo unos capangas atroces. O sea, no hay una tipología humana que a vos te ubica en un lugar de acá para siempre. No, eso cambia, eso puede cambiar. Por eso tipos que en algún momento han sido, a ver, te pongo un ejemplo con nombre y apellido. Benito Mussolini era un militante del Partido Socialista, que en algún momento decía hacer un socialismo de otra manera, con las camisas negras. Bueno, uh-huh. Y cuando querés acordar, el tipo se transforma en otra cosa, en su contrario. Claro. Muchos tipos de esos que en algún momento empiezan de una manera, la historia después los lleva por cualquier otra parte. No es tan sencilla la ecuación. Uh-huh. Dentro de lo que era la Revolución Francesa, había muchos sectores que estaban interesados en cosas distintas y que se arma una especie de frente, en un principio contra el rey. Ahora, el problema está, Luis XVI comete el error de quererse escapar. Hay la famosa noche de Varennes, donde él intenta huir, y por supuesto lo agarran, y cuando lo agarran, le cortan la cabeza. Bien, entonces ahí también se produce como un cambio, porque Luis, en realidad, se quería escapar porque se quería ir al Imperio Austrohúngaro, que lo tenían ahí al lado, o el Imperio Austríaco, no sé si todavía era Austrohúngaro, me parece que todavía no lo era. Eso, para que ahora me puedo decir cualquier cosa. Pero se quería ir para ese lado, porque él tenía, no sé si tenía parientes ahí, porque viste que las son todos primos. Son, sí, todos primos y parientes, porque se casan entre ellos casualmente para hacer los arreglos. La famosa, la primera mujer de Enrique VIII, el inglés, era Catalina de Aragón, que era una reina española, que le habían casado con este Enrique, que después la termina matando, dicho sea de paso, era el famoso de las siete mujeres. Uh-huh. La fue matando, a una las mata, a otras no tanto, pero más o menos. Uh-huh. Porque querían una, en ese momento la corona española estaba queriendo llegar a un acuerdo con la corona inglesa porque tenía a los franceses, ya estamos hablando después, ¿no? Con Napoleón, que les estaba entrando en España. Entonces la única garantía que tenían era que los ingleses los iban a defender. Entonces la meten esta chica ahí hasta que el Enrique se cansa, la tira por la ventana, bueno, literalmente, ¿no? O sea, la manda a matar. Uh-huh. Así nomás, no andaban con mucha vuelta respecto a ese tipo de cosas. Y por supuesto, en ese caso cumplía ese papel la pobre claro, Catalina de Aragón. Bueno, si te parece, cerremos este bloque con otra música. Hablé mucho. Y después volvemos, reiteramos el tema de la Revolución Francesa. Dale. Porque siempre quedan cosas en el tintero. Sí, sí. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, mira, Grela, seguimos con Grela, pero en este caso hace sociedad con Aníbal Troilo. Ellos graban dos discos a falta de uno, Aníbal Troilo y Roberto Grela. porque Troilo era esa clase de músicos que se daba cuenta de quién tenía al lado. Que son dos cosas distintas. Vos podés ser un gran músico, vos podés ser una gran persona en un montón de cosas, pero eso no significa que vos te des cuenta de todo. Uh-huh. El hecho de poder darse cuenta es una cosa que yo la, una virtud que yo la considero muy importante y que no todos los humanos tenemos. Bueno, Troilo la tenía, y Troilo se había dado cuenta quién era Grela. Y entonces graban una versión de este tango que se llama Silbando. Acá seguimos enganchados, aparte de escucharlo a Roberto Grela y Aníbal Troilo. Y Aníbal Troilo, mamadera, qué musiquita. Seguimos enganchados con la Revolución Francesa. Bueno. Y yo le decía, le preguntaba al profe, ¿no? ¿Cuáles eran los sectores que estaban en pugna y qué intereses representaban? ¿Y cuál era la realidad, cuál era el contexto? Y también cuáles son las lecciones que nos dejó la Revolución Francesa que llegan hasta nuestros días. Y después vamos a cerrar con otra pregunta que me quedó flotando. Básicamente las dos posiciones que habían dentro, la gente que estaba dentro de ese gran frente era múltiple. Eran campesinos, eran pequeños comerciantes, eran abogados y Robespierre de hecho era abogado. Y muchos de las personas que colaboran con él eran gente que tenían clase media, por decirlo de alguna manera, aunque no sé si en ese momento se podría hablar de clase media en los términos en los cuales nosotros los vemos. Eran profesionales, también, o sea, con oficios independientes. Era toda una gran mezcolanza. Los artesanos estaban también en ese y sí, tema. Claro, estaban. Formaban parte de esa burguesía. Claro, sí, porque no eran ni nobles, ni formaban parte del rey, ni tampoco eran del clero. Ah. O sea, de lo que... Pero los artesanos, digo, como sector, ¿estaban incorporados? No, eso no lo podría saber, supongo de que sí, pero no lo sé, sinceramente. Convengamos también que la expresión artesano no es lo mismo hoy que en aquel momento con la industrialización, con la que todavía no había llegado. Claro. Para la revolución industrial faltaba más o menos 50, 60 años, y no en Francia, sino en Inglaterra, dicho sea de paso. O sea, todavía en ese momento las tareas, el arado era de madera, la gente tenía que trabajar. Eso. Entonces, medio que el artesano era el zapatero o era el sastre. Sí, claro. Ah, no, yo pensaba que el artesano también hacía los instrumentos de producción. El arado de madera. Por eso. Ahí tenés el instrumento de producción. No había ferrocarril. Pará. Claro. Todavía eso no estaba todavía armado. Bueno, fue una disquisición, te dejo. Disculpa. Sí, todavía, claro, porque todavía no existía la máquina de vapor. Al no existir la máquina de vapor, no había ferrocarril. Eso es. No falta mucho igual. Digo, porque en medio de esas condiciones, que podríamos considerar de atraso visto desde hoy, ¿cómo se origina algo, un pensamiento tan moderno y una reforma tan moderna que, como insisto, digo, que es lo que a mí me asombra, algo profundo se hizo, algo profundo se concibió que llega hasta nuestros días? Había habido una corriente intelectual pre a la Revolución Francesa, lo que se conoce como iluminismo, en la cual estaba alguien que nombraba a Rousseau, que nombraba eso que escuchamos que vos pasaste, estaba Voltaire, que no era también. Había una serie de tipos que venían escribiendo sobre el tema de las libertades y se venía discutiendo el rol del Estado en los medios intelectuales o en los medios de los escritores, filósofos, pensadores, etcétera, etcétera, etcétera. Era una discusión chiquitita, no era algo que discutían los campesinos franceses. Pero esto se venía charlando en los años previos, y bastantes años previos. Y las ideas de ellos empiezan a salir de ahí. Las ideas de muchas de las personas que después hacen acá la Revolución de Mayo y la Declaración de Independencia también están inspiradas en los pensadores franceses. Montesquieu, o sea, Rousseau, Voltaire, por nombrarte tres, no eran los únicos, de esos eran tal vez los más importantes, bueno, que tenían distintas teorías del Estado y distintas formas de interpretar o de proponer salidas sociales, de cada uno de distintas maneras. O sea, eso es una cosa que existía. Pero para que yo te iba a decir otra cosa. Dentro de ese conglomerado multifacético de gente que estaba ahí adentro, había por supuesto tal vez algún sector que quería imitar el ejemplo de los ingleses. Los ingleses, ¿qué había pasado? En los ingleses había habido república. Había un señor que se llamaba Cromwell en 1600, es decir, un siglo antes, que había derrotado a los ejércitos de la monarquía inglesa, en ese momento se llamaban Tudor. Y que mantiene el poder durante bastante tiempo. Inglaterra fue una república durante muchos años, alrededor de 1600, hasta que en algún momento Cromwell empieza a patinar y lo terminan sacando y aparecen los Windsor, que son los que están ahora. Y se llega a un acuerdo entre la burguesía inglesa, que no estaba dispuesta tampoco a perder el poder, para hacer algo que llamaba monarquía constitucional. Los ingleses siempre criticaron mucho a los franceses respecto a que ellos no tendrían que haber deshecho, sacado o exterminado a los Luises y a la Casa Real, sino llegar a esto que ellos llamaban monarquía constitucional, donde el rey reina pero no gobierna. Que esto es este sistema a ellos a los ingleses les da un resultado bárbaro. Pero fíjate que prácticamente, más allá de que ahora es una decadencia total, se mantiene hasta ahora. Hasta el día de hoy, claro. El infeliz este que está ahora de Carlos III, o sea, viene de esa línea sucesoria que duró ¿cuánto? 3 siglos. Pará. Hay que bancarse en un mundo que cambia tanto y todavía él anda con la corona y dando vuelta. Está bien, en algún momento lo van a bajar de un ramazo. Eso también la tiene más o menos él o a su hijo, eso va a terminar. Pero por ahora la sigue teniendo. No es lo mismo tampoco, pero la sigue teniendo. Entonces, había un sector de ese grupo multifacético que también quería llegar a un acuerdo con Luis. Ahora estamos hablando de los franceses. Sí, lo que pasa es que yo no sé si dentro de la Revolución Francesa había sectores que querían sostener al rey. O la monarquía. Había de todo. Desde quienes querían la restauración lisa y llena de monarquía hasta los que lo querían matar. Y en el medio, los que querían llegar a algo parecido a los ingleses, que habían logrado una cosa intermedia. Lo que pasa es que Luis no quería saber nada con eso. Luis quería volver a sangre y fuego. Y si volvía Luis, iba a correr sangre. Porque no se, el gordito no se iba a quedar tranquilo. ¿Y o tenía tropas que lo apoyaban? Afuera. Ah. Por eso él, esa famosa noche de Varennes, okay. El tipo intenta escaparse porque intenta llegar a Austria, que era lo más cerca. Lo agarran en este pueblo que se llama Varennes, que es un pueblo que queda cerca de la frontera. Lo alcanzan ahí. Y por supuesto, cuando lo alcanzan, lo guillotinan a él, a la mujer y a todos los que estaban cerca, hasta el perro. No queda nadie. Que era y esto es una de las cosas que también se transforma es lo mismo que después le pasa a los bolcheviques con otra suerte, cuando ellos lo tienen que fusilar a Nicolás y a toda la familia, porque en un momento eso se puede transformar en una pieza importante, ¿no? Como para tenerla ahí, y los tipos no saben hasta cuándo aguantan. Claro. Ellos no sabían qué pasaba. Claro, ellos no sabían qué pasaba si después los austríacos tampoco se mandan, o sea, amagan, pero tampoco llegan a nada. O sea que había dentro de la revolución quienes querían mantener la monarquía. Sí, claro, pero pasaba en la Revolución Rusa, pasó eso. Claro. Y pasó acá en nuestra Revolución Argentina de 1810. Había quienes querían seguir, bajo el dominio español. Cierto, y otros lo que querían no, era ser corona inglesa. Y otros querían poner un rey. Y otros querían poner, eso te digo acá, en la Argentina. Otros querían poner un rey que fuera un indio. O sea, la idea que a vos se te ocurra. A alguien ya se le ocurrió antes a alguno, quédate tranquilo. O sea que como no son ideas nuevas, sostenemos a Alberto Fernández hasta el 10 de diciembre del año 2023. Sí, lo sostenemos en realidad más que porque él se lo merezca. Claro, él no se merece absolutamente nada, pero sí, porque es peor el remedio que la enfermedad. Esta es la pregunta, esto, o esta es la respuesta, o esta es la explicación, o al menos mi fundamento, espero el remedio que la enfermedad. Uh-huh. Porque cualquier cosa que venga, por ejemplo, hay una cosa que yo tengo que reconocerle, que él lo ha dicho un par de veces, porque no es tonto tampoco el hombre, si ganan los amarillos va a ser peor, yo os opino lo mismo, si ganan los amarillos va a ser peor. Agarrate, Catalina, si va a ser peor que lo que es ahora, agarrate, Catalina. Uh-huh. Ah, pero yo siempre recurro a las ideas del profesor Alejandro Correa, que dice, si no lo hacen es porque no pueden y no están dadas las condiciones. Yo creo que sí. Sí, yo soy un convencido de eso. Cada día coincido más con ese concepto. Si pudieran hacerlo, lo harían. Entonces, lo mismo que si la pudieran meter presa a Cristina, la meterían. Si igual, antes de escuchar el último tema, como para ir redondeando, yo creo que el frente de todos tiene que poner comida en la mesa de todos los argentinos, especialmente los más vulnerables, que si esto no viene del Estado, tiene que venir de la propia militancia, tiene que venir especialmente el esfuerzo de aquellos que estamos ocupando cargos remunerados dentro del Estado, y que es una obligación ya no solamente patriótica, sino ciudadana y humanitaria, más allá de elecciones sí o elecciones no. Porque no hay peor sistema que estar conviviendo con 20 millones de seres humanos que comen una vez al día o tal vez ninguna. Y con madres que se sacan el pan de la boca para dárselo a sus hijos. Creo que eso es indigno, creo que eso puede producir un caldo de cultivo que nos lleve no a una revolución francesa, sino a un estallido social absolutamente incontrolable. Y si te parece, antes de irnos, escuchemos el último temita. Bueno, vamos, seguimos con Roberto Grela. Un tema que escribió él, que me gusta mucho, se llama Dedicado, ¿no? Es a San Telmo. A San Telmo.